Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. La pandemia tiene una cara sanitaria y otra económica, cuyos efectos van a durar más en el tiempo. El Fondo Monetario Internacional ha hecho públicas sus previsiones para este año y los augurios son duros para las cuentas europeas. Javier Ruiz ha estado este martes en Hora 25 comparando los planes económicos del gobierno español con los de otros países del mundo. Hemos repasado con los corresponsales de la cadena SER las medidas económicas que anuncian los gobiernos para hacer frente al tsunami que se les viene encima como consecuencia del gran confinamiento. Tras el gran confinamiento, la gran depresión. En España les hemos ido contando a lo largo de todos los días en la cadena SER, anticipando en muchas ocasiones las medidas que el gobierno ha ido tomando. Así que la pregunta ahora, Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Es en qué se parecen y en qué se diferencian los planes del gobierno español con respecto a lo que están haciendo otros países de la zona euro. Pues hay una primera fase de coincidencia porque ha habido dos fases de actuación del gobierno y en la primera todos los gobiernos han actuado de una manera relativamente parecida. La primera fase es la fase de torniquete, evitar la sangría del empleo, y en eso han coincidido todos. También aquí Pedro Sánchez, día 17 de marzo, cuando empezaba todo esto, diciendo literalmente esto. Los conocidos como ERTEs, que van a beneficiar a todos los trabajadores, insisto, a todos los trabajadores. Que se iban a promover las bajas temporales, no se iba a despedir, sino que se iba a ir a un ERTE. Después Yolanda Díaz hacía lo que hacía Portugal, prohibir directamente los despidos. En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. Eso eran los días 17 y 27, y esa era la primera fase, torniquete, evitar la sangría de empleo. Digo que esto, Pepa, es exactamente lo que hicieron algunos otros países, Portugal fundamentalmente, y todos los demás países que han podido, incluido Alemania, han dirigido sus baterías a que haya ausencias en lugar de destrucciones de empleo. Segunda fase. La segunda fase ha sido la de bombeo de liquidez y de ayudas. Empezaba fuertemente el día 31. Pablo Iglesias anunciaba entonces esto. Unos 440 euros al mes para todos los trabajadores temporales a los que se les haya extinguido su contrato después de la declaración del estado de alarma. Y que ayudas no directas a los más afectados. Y a partir de aquí, Pepa, es donde empiezan las similitudes y las diferencias más acusadas. Porque el gobierno a partir de aquí ponía en marcha fundamentalmente líneas de liquidez. Ponía fundamentalmente ayudas a través del ICO, pymes, autónomos, hipotecados, alquilados. Es más, Pedro Sánchez llegaba a anunciar vacaciones pagadas. Decía vacaciones gratis durante estos 15 días. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas. Pero esas fueron las únicas y escasas pagas directas que hizo el gobierno. Todo lo demás que ha hecho el gobierno se parece mucho al modelo británico. Líneas de avales. Dinero para que se pida prestado con el aval del Estado. Pero nada más. Ha habido poco desembolso, ha habido sobre todo avales. Frente a nuestro modelo, el modelo de Estados Unidos, el modelo de Francia, el que estabais comentando, desembolsos directos, incluso cheques a la ciudadanía. Y el debate entre los economistas está ahora mismo en cuál de los dos pesa más. El consenso parece ser que el del desembolso directo es probablemente el más conveniente. España no está siendo muy diligente en ese desembolso directo. Los economistas dicen, faltan ingresos privados, debe haber ingresos públicos. La nómina que no llega, te la debe suplir el Estado. Así que ahora mismo, esa doble escuela, avales o pagos, es la que nos distingue y nosotros estamos más en la línea de los avales. Javier, gracias, buenas noches. Cuídate, Pepa, hasta ahora. Este era el análisis de Javier Ruiz en Hora 25, pero esta mañana en Hoy por Hoy, el jefe de Economía de la cadena SER hacía otra comparación, una entre la crisis económica de 2008 y la que vamos a afrontar este 2020. Asegura que en esta crisis no habrá rescate bancario, pero sí algunas industrias que recibirán ayudas estatales. Es el caso de las aerolíneas. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Y la economía sigue todavía dejando los ecos del informe del FMI que augura para España una crisis histórica, un retroceso económico del 8%, un aumento del paro de hasta el 20,8%. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya hemos hablado mucho de esas grandes cifras, pero el FMI ha advertido de las cicatrices sociales que esto puede dejar y de eso se habla un poquitín menos. Sí, hoy vamos a comparar las dos crisis, la que vivimos en 2008 y esta, porque hay muchos rasgos comunes, pero políticas y recomendaciones radicalmente distintas. Por ejemplo, es común que el desempleo se va a volver a cebar entre los más precarios. Recordemos que en estos primeros 15 días de alarma que vivimos, 660.000 contratos temporales se fueron a la calle, 3 de cada 4 despedidos, y que la factura en las empresas va a ser peor cuanto más pequeña esa empresa. Más grandes conglomerados van a sobrevivir mejor. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ha cambiado de recetas. Recomienda gasto masivo. Dice, no hay que mirar los balances. Gasto masivo especialmente en sanidad. Recomienda lo que antes pedía recortar, estado del bienestar. Sí. Ahora hay que blindarlo. Y sobre todo, y atención a esto, recomienda a la banca ser flexible con quienes tienen apuros, renegociar créditos, reestructurar deudas. En fin, es significativo cómo ha cambiado de la crisis anterior a esta, cómo hemos aprendido de 2008 a 2020 que las recetas debían ser otras y van a ser otras esta vez. Completamente diferentes. Esta madrugada Javier se ha dibujado además el mapa de rescate por el que discurrirán otras economías. Si en la crisis anterior, y tiene algo que ver también con lo que hablábamos ahora del FMI, si en la crisis anterior se rescató a bancos y a cajas de ahorro, ¿en esta crisis habrá rescate de las aerolíneas? Esta efectivamente va a ser la gran diferencia. No la banca, la banca está relativamente saneada, pero efectivamente en esta crisis, rescate de aerolíneas. De hecho, ha empezado ya esta madrugada. 10 de las 12 grandes aerolíneas americanas han llegado a un acuerdo esta madrugada para ser rescatadas por el gobierno de Estados Unidos. Hay nombres ahí como United Airlines, como Delta, como American Airlines. Van a recibir una ayuda de la que solo van a tener que devolver el 30%, a esto se le llama rescate, y van a tener que entregar acciones al Estado. A esto se le llama nacionalización. Pero bueno, de momento vamos a llamarlo nuevo rescate de esta nueva crisis. De momento rescate, exacto. Y lo que se ha vuelto, como en cada crisis, son los buitres, los llamados fondos de capital riesgo, esos famosos fondos buitre, que han comenzado a comprar ya acciones entre los restos de la batalla, entre los escombros. Estábamos viendo todo lo que había cambiado y cómo se están cambiando políticas. Esto no cambia nunca. Cuando hay una guerra, aparecen los buitres. 524 mil millones de liquidez tienen ya para comprar nombres como CVC, como Apollo, como Blackstone. Son los nombres que recuerdan todos de la crisis inmobiliaria anterior, cómo compraron cartera inmobiliaria. Bueno, pues están negociando ya entrada en cadenas de hoteles y están negociando ya comprar en sector turístico a precio de saldo. Hoteles y aerolíneas están al 50% de lo que valían hace apenas unas semanas. Por algo se los llama buitres. Javier, gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Según van pasando las semanas, nos vamos acercando más al final del confinamiento, pero este momento entraña nuevos riesgos de contagio. Por eso se están preparando tests para saber el alcance real de la pandemia. José Manuel Bautista, catedrático en Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, ha pedido en Hoy por Hoy tests masivos para que la salida del confinamiento, ha dicho, no sea una ruleta rusa. Pero no queremos perder de vista ningún día, y lo hacemos siempre aproximadamente a esta hora, la lucha desde la ciencia contra esta pandemia. Y vamos a ver qué es lo que se está haciendo en la universidad más grande de España, en la Complutense de Madrid. José Manuel Bautista es el coordinador de su red de laboratorios para ayudar al diagnóstico del COVID-19. José Manuel Bautista, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿cómo funciona esta red de laboratorios de la Complutense y cuántas pruebas realizan? Bueno, funciona en base a un laboratorio central que distribuye después del procesamiento de la muestra a otros laboratorios que hacen el PCR, que el PCR es la prueba más eficaz para detectar la infección por el virus. ¿Cómo funciona el PCR? Porque insistimos mucho en esto, ¿no? Es la prueba más eficaz. Luego está la otra que es más rápida, pero que no tiene el mismo nivel de fiabilidad. ¿Por qué el PCR tiene toda la fiabilidad? Bueno, porque detecta directamente el virus, mira al virus, toca el virus y lo detecta. En cambio, el test serológico no sirve para saber si alguien está infectado con certeza. El test serológico solo sirve para saber si alguien ha estado en contacto con el virus, pero da positivo en gente que ya está curada y no transmite el virus, y puede dar negativo en gente que, sin embargo, sí que tiene el virus. Es un poco como una ruleta rusa, la verdad. Estamos hablando mucho estos días de los laboratorios que tienen máquinas de PCR sin usar. ¿Por qué no se activan para hacer más pruebas? Bueno, no se activan porque es necesario sistemas de bioseguridad, primero, y no todos los laboratorios, teniendo máquinas de PCR, tienen sistemas de bioseguridad. Y después, porque hay una carencia muy grande de sistemas de purificación de RNA, sistemas rápidos, con máquinas que puedan procesar muchas muestras a la vez, porque antes de llegar al PCR tienen que extraerse el RNA. Uh-huh. Cuando hablamos de sistemas de bioseguridad, quiere decir que hay un protocolo específico a la hora de tratar con este virus. Sí, claro, es un virus infeccioso y hay que tener dos cuidados muy importantes. Un cuidado para que la gente que trabaja con el virus no se infecte y dos, para que las muestras que se están procesando no se contaminen entre ellas. Entonces los protocolos son muy estrictos. Y dada la necesidad de uso de estos laboratorios, ¿se podrían rebajar los estándares de seguridad? Los estándares de bioseguridad no, lo que sí que se pueden es adaptar laboratorios a que tengan esos estándares con garantías. Por ejemplo, en los hospitales no tienen, en la mayoría de ellos no tienen P3, que es con lo que nosotros recepcionamos las muestras, pero sin embargo hacen todos los ensayos en P2, en P2 Plus que llamamos, porque la gente va protegida, pero realmente se pueden adaptar los laboratorios, sí. No es complicado. No, bueno, a ver, necesita un cierto grado de organización y de coordinación por parte de alguien que desee hacerlo. En uh-huh. nuestro caso, nuestra universidad ha tenido esa capacidad, ese deseo de hacerlo. Nosotros estamos haciendo 500 muestras diarias de residencias precisamente porque hemos tenido una voluntad de adaptarnos a la situación. Están analizando la mayoría de las muestras en las residencias, como usted me dice, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué conclusiones pueden extraer de las pruebas que están realizando en esas residencias? Pues es muy preocupante realmente, porque como no hagamos pruebas fiables en las residencias, cualquier intento de acabar con el confinamiento va a ser una especie de ruleta rusa, sobre todo si se utilizan los test rápidos serológicos, que realmente no determinan en absoluto si alguien está realmente infectado. Es muy peligroso usar esos test para aislamientos en las residencias. Entonces, lo que estamos viendo es que hay muchos asintomáticos y que ellos son los que están transmitiendo la enfermedad. ¿Cuántos contagiados o cuántos infectados en porcentaje se pueden haber encontrado? A ver, es muy variable. En las residencias, por ejemplo, que hay mucha sintomatología, pues te encuentras más del 50% que da positivo, algunos de los cuales que no sabías que o no sospechabas que podrían tenerlos. 50% entre residentes, entre ancianos y sí, personal. Sí, exactamente, sí. Y luego, pues en residencias que a lo mejor tienen solamente uno o dos enfermos, sin embargo te encuentras muchos otros que pueden, a lo mejor un 5% de personas que no sospechabas, entre ellos algunos empleados, y que dan positivo. ¿Ustedes van a residencias a tomar las muestras o solo las analizan? Nosotros las analizamos, pero tenemos un sistema de organización de las residencias, es decir, les damos todo el protocolo de toma de muestras, les damos los hisopos, que es otra cosa que sí. Hay mucha carencia, y les instruimos en cómo hacerlo, porque no hay personal destinado ni del gobierno, ni de la Comunidad de Madrid, ni de hospitales, pues preparado para ir tomando muestras de residencia en residencia. Es decir, es el propio personal de la residencia el que practica la prueba. Bueno, es personal sanitario, sí, ¿eh? Sí, es médicos sí. y ATS que están allí. Sí. No es gente externa, es evidente que es personal sanitario el que está trabajando dentro de las residencias. Una última cuestión, porque Fernando Simón ha pedido limitar el uso de estas PCR a los casos en los que sea más probable detectar un positivo. ¿Es un derroche usar estas pruebas en personas asintomáticas? No, todo lo contrario. Esto debe usarse para detectar asintomáticos. Lo que yo creo que dice Fernando Simón es que el PCR en una persona que tiene síntomas ya no necesitas hacer una prueba de PCR, claro. Porque te está diciendo que con esos síntomas en una epidemia, si tú tienes una neumonía bilateral, cuando todos tienen neumonía bilateral en una epidemia, pues entonces no es necesario hacer PCR y entonces malgastas un PCR para algo de lo que ya sabes. Pues José Manuel Bautista, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias y muy buenos días. Gracias. Hasta luego. En situaciones tan extraordinarias como la que estamos viviendo, sigue habiendo historias duras. Esta mañana Nicolás Castellano ha contado en Hoy por Hoy la de una mujer marroquí que llegó al centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, escapando de la violencia de género. Allí se encuentra recluida junto a otras 1.800 personas en un espacio adecuado para 600, acompañada de sus tres hijos. Tiene además un problema de asma severa, por lo que es persona de riesgo ante el COVID-19. El defensor del pueblo ha pedido su traslado. Quiero que imaginen por un momento que han pasado el último mes conviviendo con 1.800 personas en un sitio donde solo había espacio para 600. Que se pongan en el lugar de las personas que sí, en este país tienen que seguir pasando otra noche como esta en una habitación donde no hay espacio, casi entre literas, donde la posibilidad de mantener la distancia de seguridad o evitar el contacto con la gente es casi nula, cuando tienen que hacer largas colas para todo, incluso para ir por la comida o al baño. Y a esto añádanle que no están solos, que usted es una madre con tres niños pequeños. No imaginen más, ¿eh? Porque esta historia es real y además es mucho más dura. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Nico, esa mujer es marroquí, llegó a España huyendo del maltrato de su marido, pidió asilo para sus tres hijos y ese lugar que describía es el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla, de donde no puede salir y donde él además sigue amenazándola. Pero es que además es una enferma de riesgo porque tiene asma grave. Sí, es una de las 1.800 historias, de las 1.800 personas que están pasando otra noche de nuevo, como decías, en ese lugar hacinado con capacidad para solo 600. Pero la historia de esta mujer y de sus hijos acumula demasiada dosis de vulnerabilidad. Y es que a la huida de la violencia de un maltratador, a esta madre enferma de mayor riesgo por sus problemas respiratorios, se le ha sumado el peligro de contagio del coronavirus en un centro totalmente saturado. Este es el relato de la situación de esta familia, en la voz de uno de los pequeños. No solamente del tema de salud, también de que mi padre tiene aquí a alguien, le estaba amenazando a una amiga de mi madre en Marruecos, le estaba diciendo de que tiene alguien aquí en el set, en el mismo cuarto, que podría matar a nosotros, a sus hijos, que somos nosotros, y también a mi madre. Es que también del tema de seguridad, no solamente del tema de salud, porque no hay un asilo de salud. Nosotros, porque hemos venido, porque hemos huido de mi padre. Es el miedo y la desesperación de este niño, el mayor de los tres hijos menores de edad, que cuenta al hacer que su madre padece un asma grave para el que necesita recurrentemente medicamentos. Y mi madre lo pasa muy mal aquí, pero es que la doctora una vez viene, una vez no. ¿Cómo ha pasado que le ha dado para ponerse los aerosoles, o sea, los el oxígeno, que ya llevamos esperando casi 2 meses que venga? No ha venido. Ahora le ha dado 3 días de aerosoles más. No entienden por qué no les dejan ir a la península, a pesar de tener un familiar allí dispuesto a acogerlos. Un niño, Ángels, que por cierto aprendió un excelente castellano, como estás escuchando, viendo dibujos animados en los canales de televisión españoles que sintonizaba desde su casa en Marruecos. Mientras tanto, el Ministerio del Interior sigue sin autorizar traslados desde Melilla, desde el estado de alarma. El defensor del pueblo exige al ministro la salida urgente a la península de esta familia, especialmente vulnerable a la pandemia. Sí, el defensor del pueblo, tras emitir la queja presentada por José Palazón de Prodein, en una respuesta a la ONG fechada ayer y a la que hemos tenido acceso, Fernández Marugán asegura que ha iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Migraciones, pero el mensaje más directo se lo da el defensor del pueblo al ministro competente en estos traslados de los residentes de Melilla a la península, al de Interior. En forma de sugerencia, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le pide que se autorice de manera urgente la salida de Melilla y el traslado a la península de esta mujer, definida en el escrito del defensor como persona de alto riesgo frente al COVID-19 y sus tres hijos menores de edad. Gracias, Nico. Hasta luego. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena SER. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.